santos cristianos. Memorias del Vilumbre de Esteco, también en Chacarera, otra Chacarera. De algún modo, la música popular de la tierra también es un cuenco donde muchas veces se guarda, se cuida y se cocina también la memoria de los pueblos, en las canciones, en la música, en la poesía, ni hablar, en las historias, en los relatos que se pasan de generación en generación y de voz en voz. Piensen que hay grandes libros de la historia de la humanidad que se escribieron luego de años o de siglos de ser transmitidas esas historias de boca en boca, digamos, desde la Biblia, Las Mil y Una Noches, El Cantar de Miocid, infinidad, casi todos los libros religiosos, ¿no? De algún modo, y en general todos los libros, porque todos los libros son la memoria de los miles de libros que vinieron antes y que no son, y las canciones lo mismo, y qué sé yo. ¿Ah? No, la oralidad, a eso te estabas refiriendo. La oralidad. Ahí está, ahora me encuadré. Estuve buscando en mi memoria y ahí ubiqué el tema de la relación entre la oralidad y el tema de la memoria y de la, como una, la oralidad como parte de la construcción de la memoria. Dicen los que saben, que no precisamente soy yo, que cuando llegaron los españoles impusieron a la escritura como un vehículo para preservar la memoria y para preservar la historia. La historia que ellos querían construir cuando llegaron a estas tierras a someter, con el objetivo de someter a los pueblos que habitaban en ese momento, nuestros ancestros, los pueblos originarios. Entonces, a través de la escritura, es como que la oralidad, que era la forma que tenían de construir la memoria y que la siguen teniendo las comunidades originarias, la tiraron hacia un segundo plano y pusieron la escritura como palabra sagrada, porque viste que está esa idea de que, bueno, si algo está escrito, pareciera como que es verdad o tiene un soporte diferente hacia lo que es la oralidad. Sin embargo, bueno, pero no conocían no conocían la escritura, no estaba desarrollada la escritura como en otros lugares. Pero subestimaron la oralidad como parte de la transmisión de lo que sería un conquistador. Exactamente. ¿Viste esa frase que se dice, bueno, o se decía, bueno, quizás ya no tanto, es un hombre de palabra? Hace muchísimos años no hacía falta firmar algo para que vos y yo nos pusiéramos de acuerdo en algo y yo te creyera que vos lo ibas a cumplir. No, era porque eras un hombre de palabra o era una mujer de palabra. Bueno, esto de la oralidad en la construcción de la memoria es algo que con el paso del tiempo y como hay como una relación de poder incluso metido ahí adentro entre ese tipo de relación de lo porque que además, se escribe, ¿quién lo podía que escribir firma y quién podía leer? ¿No? Digamos, unos pocos podían escribir y leer, digamos, vayamos a la época de la conquista, pero del otro lado del océano, digamos, los libros y la mayoría, parte del saber escrito estaba en los monasterios o en lugares donde solo podían acceder, a los que solo podían acceder un grupo muy pequeño de personas del mundo que eran casualmente coincidentes con las instituciones que detentaban el poder en el mundo. Sin embargo, la oralidad ha construido memoria e historia. Aquí concretamente yendo al tema de los juicios, por ejemplo, los relatos de los sobrevivientes de la dictadura militar, sus relatos, su oralidad fue reconstruyendo una historia que, bueno, después se volcó un libro, pero fue el relato lo que lo precedió. La construcción de la memoria se dio a partir de los recuerdos, de esas experiencias horrendas, y bueno, ahí se construyó parte de la memoria. Hay una película muy interesante, muy linda, muy bella. Creo que bella sobre todo, es de las películas documentales más bellas que yo, más lindas que yo he visto, se llama Nostalgia de la Luz. Es un documental de un documentalista chileno, valga la redundancia, que se llama Patricio Guzmán, que seguramente algunos o algunas lo conocen, porque hizo Salvador Allende, La Batalla de Chile. Hizo hace muy poco este documental, que está situado en el desierto de Atacama. Sí, está filmado casi todo ahí. Porque hay un observatorio astronómico, ¿sí? Y además hay un laburo muy importante de arqueólogos en el desierto, porque es el lugar que tiene menos humedad en todo el planeta Tierra. Entonces, el cielo se puede ver de una forma en que no se puede ver en ningún lugar del mundo, con lo cual, lo que uno puede ver de ese lugar es la historia y la memoria del universo. Digamos, se puede acceder a los recuerdos más lejanos de la historia del universo, porque lo que uno ve está a miles de millones de años. Y a su vez, en el desierto, esa ausencia de humedad hace que las cosas se conserven de una manera que no se conserva en ningún lugar del mundo. Con lo cual hay cuerpos momificados, objetos o incluso pinturas al aire libre en las piedras de los pueblos originarios pastores que pasaban por ahí, de repente dibujos, y ahí se almacena la memoria. Y además, en el desierto de Atacama estuvo un campo de concentración muy muy muy grande, muy importante, que fue desmantelado, ¿no? Porque el pinochetismo tuvo todo ese tiempo de desmantelar, ¿no? Lo que no hubo acá, digamos, fue como más vertiginoso el cambio. Pero las personas que estuvieron ahí guardaron, ¿no?, la memoria de esos lugares. Hay un personaje que es un arquitecto que estuvo en 4 centros de detención distintos y almacenó en su memoria todas las dimensiones, espacio, espacio, habitación por habitación de los lugares, de los centros clandestinos de detención y exterminio en los que había estado preso. O sea, los metros, ¿cuántos metros había de habitación? Exacto, todas las mañanas él registraba paso por paso las dimensiones del lugar, las almacenaba en su memoria, después las escribía, dibujaba el plano y después a la noche lo tiraba, pero ya lo había guardado. 20 años después pudo reconstruir para los juicios cómo, digo, todos los lugares de tortura, los calabozos, la celda, todo eso que ya no existía más. Bueno, les recomendamos ver esta película hermosa que se llama Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. Esto es Fuerza Centrífuga, dedicado a la memoria. Nos quedan un montón de cosas más todavía para contarles y para preguntarnos. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. En nuestros tiempos no son muchas las personas de buena memoria, salvo, desde luego, en el barrio de Flores. Todos sabemos las cosas que se cuentan sobre el barrio del Ángel Gris, y aunque conviene desconfiar de cualquier testimonio al respecto, es casi un hecho que los hombres sensibles hacen alarde de recordarlo todo y suelen ejercitarse en lances tan complicados como la tabla del 113. Esto puede sorprender a quienes han oído que los hombres sensibles de Flores huyen de las precisiones científicas como de la peste y son más bien proclives a la improvisación. Pero también ocurre que estos espíritus atorrantes odian la muerte y sospechan que lo que se olvida se muere. Por eso no es raro encontrar en los atardeceres de la calle Artigas a los muchachos sombríos memorizando versos murgueros, recordando la formación de Boca en 1955, o repitiendo en voz baja la lista de asistencia del colegio secundario. Están rescatando cosas de la muerte. A su manera, son salvadores. El recuerdo y el olvido en el barrio de Flores, de Alejandro Dolina, en el libro Crónicas del Ángel Gris. Y no te acordás que intenta el tiempo. así yo poder esconderme. Hay recuerdos, ¿no? Porque es imposible hablar de memoria sin hablar de recuerdos y de recuerdos sin hablar de memoria. Aunque no sea lo mismo, digamos, están ahí entrelazados. Hay recuerdos que duelen y recuerdos que no nos hacen sonreír, ¿no? Uh-huh. Y hay y a veces la memoria y se te juega malas pasadas, ¿no? Porque de repente se te borra algo que necesitas saber. Y viste que como que... Y durante un lapso de tiempo es como algo inasible, como que se bajaron ciertas compuertas y quedó aprisionado esa cosa, ese dato, esa información en algún lado. Después aparece solo, ¿no? No decís, ¡ay, era esto! Por eso viste que en el colegio te decían, no tenés que estudiar de memoria, un nombre. Tenés que estudiar de memoria. Y eso es porque el cerebro funciona mejor haciendo relaciones entre cosas. Entonces, si vos tenés que estudiar datos, fechas, lugar, eso es muy probable que hoy te lo pongas en un lugar y mañana te lo olvides. En cambio, si vos vas relacionando hechos, la memoria funciona a partir de vincular ideas, situaciones, y eso es más difícil de que se te escape de la memoria. Y además hay otra cosa más compleja, porque es muy loco el funcionamiento del cerebro humano en general, del cuerpo humano ni hablar, y de la memoria, porque vieron que a veces uno hasta no recuerda cosas concretas, sino sensaciones. Porque los sentidos tienen mucho que ver, la relación que tienen los sentidos con la memoria. Cuando hablo de los sentidos, hablo de todos los sentidos, de los cinco sentidos. No sé el sexto, pero los cinco. La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. O sea, todos funcionan como parte de elementos que están relacionados con la memoria. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que pasan por un lugar y huelen algo y ese olor los transporta a un recuerdo? El olor a jazmín o a madre selva. ¿A dónde te transporta, por ejemplo? A lugares insospechados. No sé, a lugares que no puedo definir. Yo sí, el olor a puchero me transporta a la cocina de la casa cuando yo vivía en Ituzaingó, porque vivíamos con mi abuela y mi abuela hacía todo el tiempo esos pucheros que llenaban de olor la cocina. Entonces yo huelo puchero y mi mente va hacia una cocina en el barrio de mi infancia. A mí me pasa eso con la casa de mis tíos y de mis primos en la isla, en el Tigre, ¿no? Que hay un montón de olores, el pasto mojado, el olor a río, a ese agua que no es ni sucia ni podrida, sino es agua de río. El olor a tierra mojada, ¿no? Es un olor que antes de llover, sí, a tierra húmeda, sí, que recuerda a otro. No necesariamente te lleva a un lugar, te lleva a otros códices. No sé. A mí me pasa, por ejemplo, cuando voy para Ezeiza o cuando voy para González Catán por la ruta, que hay un momento en que llega como un olor a árboles o un olor a no sé, a campo, ¿será? O algo parecido a eso, que no estás en el campo, pero me remonta cada vez que paso por ahí. Me remonta a viajes, a viajar, a estar, yo qué sé, en Córdoba, suponete, en algún monte. Me pasa mucho eso. También me pasa cuando son los inicios de las estaciones, como una memoria térmica, ¿no? Que tengo, empieza el invierno y hace frío y me empiezo a acordar de lo mismo que me pasó el invierno pasado. Qué interesante lo de la memoria térmica, ¿no? Esa no la tenía. Es genial. Con la primavera también, ¿no? Recuerdo la niñez, de primavera, de la niñez, no sé. Es un mundo maravilloso. Pero yo voy a aportar un conocimiento. Por favor, ilústrenos, compañera y estimada Fabiana. Esto que estamos conversando se conoce como memoria sensorial, que es la memoria más básica, más primitiva que tenemos los seres humanos, ¿no? Es la que conserva impresiones, ¿no? Los sensores son impresiones que se van quedando en el cerebro y que, bueno, con un estímulo vuelven a aflorar por esto de la memoria sensorial. La memoria sensorial, junto con la memoria a largo plazo, que es la que comentaba Sebas hace un ratito, es una de hacen la posta. Es una de las explicaciones de por qué nos gustan comidas que hacían nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros familiares, porque esas comidas nos evocan a esos momentos, a momentos que nos traen recuerdo de la infancia, porque nosotros tenemos 25 genes en el organismo que están relacionados con el sabor y que están localizados esos genes en 3 cromosomas del cuerpo, que son cromosomas que nos unen a nuestros padres y a nuestros abuelos en esta cadena hereditaria. A todos nuestros antepasados y así hacia el infinito o el lugar más lejano, bueno, de la historia de la humanidad. Esa es la explicación científica de por qué ¿por qué no cocinas como mi vieja? Bueno, andate a vivir con tu vieja. Bueno, los reclamos de la cotidianeidad. Exacto. Bien. Esto fue Científico, nos queda un ratito más todavía para hablar y contar cosas sobre la memoria. Ahora vamos a escuchar a otros y otras hablando de sus recuerdos, de sus memorias y de estas cosas. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.